nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardecitas, madrugadas. ¿Cuándo escucha usted este programa? ¿Lo escucha en directo, acaso? ¿O lo escucha por las innumerables situaciones que las redes sociales otorgan hoy en día? ¿Vio? Nos encantaría saber. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha incluso? ¿Cómo están ustedes? Dijo Miliki. Señor Iván Casas, ¿cómo aquí le va? Aquí estamos, don Gustavo Gordillo. Un poco más de ánimo, oiga. Aquí estamos. Aquí andamos, aquí andamos. Gustavo Ulla. Mirando para no flojar. No me tosa. Acá estamos como queremos. Bueno, decía, aquí andamos, el otro, ¿cómo andamos? Es un programa optimista, si lo sabe. Sí, estamos pletóricos de optimismo. Ya vamos a buscar el optimismo, pero no así gratuitamente. ¿Hay que garpar? Porque sí. Programa número 279, esto es, señoras, señores, niños, niñas, lagartos australianos, lo que sea que esté del otro lado, esto es Nosotros y los Medios, y los vamos a acompañar, si ustedes tienen ganas, si nos hacen el enorme favor, hasta las 3 de la tarde aquí en FM Boedo. 279 es el número de programa, ya llevamos 279 emisiones en el aire, contra todos los pronósticos y contra toda sensatez, por supuesto. Digamos, los muchachos de FM Boedo nos han hecho la enorme gracia de dejarnos continuar aquí nuestro periplo radiofónico, y todavía no se han dado cuenta de las cosas que hacemos, digamos. Yo creo que sí, yo creo que lo que hacen es lo que muchas veces uno piensa, si a este le das un micrófono y lo cagás. No, que hable. Le arruina la vida. Más o menos como uno pensaba que ocurría con los miembros del actual gobierno, sí. Oiga, pero no está funcionando. Lo que pasa es que le dieron... Les cuento que no está funcionando. El problema es que le dieron todos los micrófonos. Claro, no, sí. Le dieron un micrófono. Sí, le dieron todo lo que había y un poquito más también. Programa número 279. Dijimos el 79, hablando de los medios. Un año. El Mundial 79. Sí, lo único. Mundial juvenil. Lo único. Programa número 279. El 79, hablando del gobierno y hablando de también, y hablando de los medios. El ladrón es. El ladrón. El ladrón. Usted tiene que soñar con un ladrón para jugarle al 79. Y en caso de que no sueñe con un ladrón, debe soñar con un cerrajero. Que es el... Que es el ladrón, pero legal. Es el complemento ideal. Si usted es cerrajero y anda flojo de prurito Morales, se convierte... Hace un desastre, mire. Se convierte en un gran potentado. Y si usted lo que quiere es soñar con un animalito de esos que tiene en su casa, pues debe hacerlo con un chacal. Yo tengo uno. Usted tiene un chacal. Fondo, sí. Es decir, que son querendones, son ¿cómo se dice? Son falderos. Faldero. Un chacal faldero. Sí, hay que tener cuidado, porque si le falta la carne, el chacal... No, bueno, tampoco me lo prive al pobrecito chacalito. ¿Y qué más? Pues debe soñar con Oscar o Valeria, en caso de soñar con gente con nombre. Valeria Lynch. O Valeriana. Oscar o Valeria, chacal, cerrajero, ladrón, estos son los modos de jugarle al 79 que tiene, porque este es el programa yo número mejor le juego al 80. 79. Al 80, para redondear. Para llevar la contra. Y hablando de 80, digamos que en este 4 de noviembre de 2017, siendo las 1 y 7 minutos, sí. Hubo otros días como hoy. Sí, yo estoy casi... No me diga. Sí, pero hubo cosas que pasaron otros días como hoy. Por ejemplo, en 1780. Uh-huh. A ver, 1780. Allí a lo lejos. Póngale virreinato del Perú, ¿qué andaba pasando? Y habría Bolonqui con los indios. Como siempre, digamos. Los indios estaban cabreros. Pero también hay Bolonqui con los indios en el 2017, así que. Sí, pero. Parece por que eso. No ha cambiado. A mí me gusta apostar a seguro. Claro. Es de los que apuestan a todos los números. Claro. Sí, yo pierdo, pero algo me seguro. Efectivamente, había problema con la indiada del lugar, y entonces un chabón que venía siendo hijo de aborígenes nobles, de aborígenes tampoco es la palabra, sería pueblos originarios, sí. Un descendiente de los incas por algún parentesco. Sí, por si alguien a esta altura no lo ha notado, aborigen significa que son previos al origen. Sí, sí. Lo cual estarían fuera de la creación de Dios. Esa era una idea, y no de las peores de los españoles, que no se han caracterizado, discúlpeme, la colectividad hispánica por sus grandes ideas. No, déjeme pensar. El problema viene en el contexto. Le decía que un día como hoy de 1780, un 4 de noviembre de 2017, los indios estaban cabreros, decía alguna obra por allí, y se pusieron bajo la égida del tipo que era más o menos su líder, un tal José Gabriel Condorcanqui, conocido porque se autopuso ese nombre en honor a los antepasados incaicos como Túpac Amaru. Un día 4 de noviembre como hoy los muchachos le declaran la guerra al Imperio Español, comienzan la sublevación, que al principio era más o menos como fue la Revolución de Mayo a Cabio, que seguían jurando lealtad a Fernando VII. Bueno, el problema de ellos no era con el rey. ¿Cómo está todo bien, rey? Le decía, claro, a Túpac Amaru. Pero los que tenés acá son impresentables. Claro. Y bueno. La teoría del cerco. La teoría del cerco, exactamente. Como suele suceder en estos casos, pues los impresentables y el rey se lo tomaron fiero con los muchachos que se querían sublevar, con lo cual la sublevación se convirtió en un movimiento libertario finalmente. Uh-huh. Estamos hablando del archiconocidísimo Túpac Amaru, que un año después sería apresado, intentado descuartizar, degollado, él, su familia, su esposa, su hijo, todas esas cosas que sabemos por la historia. Pero un día como hoy comenzaba entonces la revuelta. Si alguien quiere tomarlo de ejemplo, pues aquí no andamos reprimiendo a nadie. No, de hecho, bueno, el movimiento que lidera Milagro Sala lleva su nombre en recordación y en homenaje a ese espíritu libertario de los pueblos originarios, ¿no? Exactamente. Túpac Amaru también dio su nombre al movimiento guerrillero armado del Uruguay. Así se llamaba a los admiradores o seguidores de Túpac Amaru, los tupamaros le decían despectivamente, y los muchachos adoptaron esa denominación. Y como decía Gustavo, digamos, todos sabemos el movimiento que alcanzó realmente niveles de realizaciones y de acciones de justicia social absolutamente claras y desusadas en la historia del siglo XX y XXI en la Argentina. Fue doña Milagro Sala, usted sabe, la que está presa hace más de un año allá en los pagos de Morales. Más de un año, y nos vamos a referir a más de un año, estamos hablando de casi dos ya. Sí, nos vamos a referir a tangencialmente al tema, digamos, siendo la primera de una serie que no termina de modus operandi de persecución político-judicial, encarcelamiento de personas no condenadas y demás, que en el caso de Túpac Amaru parecía ser de Túpac Amaru. De la Túpac Amaru. También de Túpac Amaru. De la Túpac Amaru a través de su líder Milagro Sala y otros compañeros que también han sido apresados, cerca de una decena. Parecía ser un exceso o una locura del gobernador Gerardo Morales, pero hoy ya estamos en condiciones de afirmar que se trata de una forma de concebir la justicia o la injusticia, ¿no? Sí, el hecho de pensarlo como un exceso del gobernador Morales es lo que pretendía en su momento el gobierno nacional, que claro, decía, nosotros no nos metemos, claro, es una cuestión provincial. Ahora sí se meten, chicos, y ya llevan metiendo en la cárcel a un montón de gente que no tiene ni proceso, ni ninguna de las circunstancias, ni indagatoria, ninguna de las circunstancias que, y fundamentalmente sin condena. Claro. Digamos que es lo que definitivamente obliga a encarcelar a alguien, ser condenado. Antes de eso, había una ley, había un dicho muy muy pasado de moda ya, muy anacrónico, que decía que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No sé en qué país o en qué mundo ocurría eso. Toda persona no kirchnerista. Toda persona no vinculada al gobierno de Néstor y Cristina es inocente hasta que se demuestre lo contrario, e incluso aunque se demuestre lo contrario. Si pensamos en el Nación, en Caputo y toda esta gente, hoy, ¿no? El gran Morales Solá escribe en La Nación que todos los caminos conducen al encarcelamiento de Cristina Fernández, porque si se encarceló a todos estos miembros en distintos momentos de su gobierno, no hay forma, es un razonamiento lógico pero no jurídico, no hay forma de que Cristina Fernández de Kirchner no estuviera involucrada o a sabienda de lo que se estaba haciendo, y manda a poner a las barbas en remojo por una cuestión de duración en el cargo y demás a Aníbal Fernández, sin citar una sola causa. Denuncia ni nada, sino que dice sería bueno que ponga las barbas en remojo, que no se sabe qué quiere decir eso. Sobre todo cuando no tiene barba, o si se había dejado la barba últimamente. Sí. Lo cierto es que vamos a hablar de todo esto en el programa. Alguien dijo claramente lo extraño de todo esto es que son encarcelados por su posible influencia en la construcción del caso. Caso que en todas estas situaciones son de prueba documental. O sea, no hay modo de influir. No. Por más influencia que vos tengas, los papeles son los papeles. Es curioso que todos tengan más influencias en el llano que ejerciendo el cargo en el cual presuntamente cometieron un ilícito. Sí, digamos, igual de extraño viene siendo que esta justicia tan veloz y tan desalmada lo sea solo con aquellos que han salido del poder, ¿no es cierto? Es como curioso, pero bueno, así estamos. Estamos hablando de Túpac Amaru, no sé por qué nos metimos en estas cosas, no me distraiga. Vengamos más hacia adelante. Un poco más hacia adelante, 1868, o sea, 88 años después de que don José Gabriel Condorcanqui declara la sublevación, 88 años después, en 1868, nace la Bella Otero. ¿Quién corno es la Bella Otero? Se preguntará usted y el 99% de los oyentes. Me interesa ya por su apelativo. ¿Le interesa de los pies a la cabeza? Sí. Estamos hablando de Agustina del Carmen Otero Iglesias. Ah. Quien nacía un día como hoy, dijimos, de 1868, y que nació en España, digamos, y la mina se hizo famosa como bailarina, cantante y sobre todo cortesana. Uh-huh. Era una chica que tenía que hacer su vida de algún modo, hacer la corte. Hija de madre soltera, pobre, empezó a bailar y a cantar, era bastante agraciada al parecer, le decían la Bella Otero, se autonominó de ese modo y recorrió las cortes de Europa durante una enorme cantidad de tiempo, con muchísimo éxito que le reparó una fortuna importante, si no fuera porque terminó sin ella debido a su enorme afición por el juego. Le gustaba el escolazo. Ah, escolaseado. Le gustaba el escolazo. ¿Qué iba, al bingo? A la Bella Otero, sí. O a las maquinitas. A la maquinita creo que iba. Metía ahí algunos doblones y le salían. La Bella Otero, entonces. Le gustaba divertirse. Le gustaba divertirse. La chica solo quería divertirse. En la antigüedad, digamos hace más de 20 años, las viejas solían mencionar o hacer referencia a las minas que se la daban, de que tenían gran dique. Así, ¿quién se cree que es? La Bella Otero, esta. Ah. había quedado como un ícono de la belleza y de la importancia. Bueno, lo mismo que aquel que tenía ínfulas de tener una posición económica mayor que la que ostentaba. Sí. Se decía, ¿pero quién sos? El hijo de Otto Wember. ¿Qué hijo? Claro. Otto Wember, el fundador de Quilmes. Yo que aparentemente era un ícono de ser rico en algún momento. Así se usaba para denominar gente. Usted sabe que unos años más tarde, particularmente en 1967... Ahí nomás. 80 años después, ¿no? A ver. No, 100 años después. 100 años después para conmemorar 99. El nacimiento. Cachichén. 99, 1868, 1867, 99. Está bien, tiene usted razón. Se consagra campeón del mundo de la Copa Intercontinental de Clubes, el primer equipo argentino. Estamos hablando del Racing Club de Avellaneda, a quien mandamos desde aquí todas nuestras felicitaciones por aquel gol del Chango Cárdenas, que como muchos dicen, uno anda temiendo que lo erre. Por la duda, no lo repitan más. Por la duda, que no lo patee más. Hoy hay un homenaje a Chango Cárdenas. Sí, está la fecha, le toca jugar de local y aprovechan para recordar el merecidamente el cincuentenario. Son 50 años. Con varios de los que aún de integrantes de ese plantel quedan vivos, ¿no? Porque sí, que son varios. Algunos ya partieron, como sí. Roberto Perfumo, por ejemplo. Claro. Claro, pero ahí debe andar el Panadero Díaz todavía. Vi en una foto que ahí estaba Maggio, algunos de ellos grandes, porque ya eran grandes en ese. Claro. Eran algunos que ya se estaban retirando en ese momento, así que hace 50 años. Entonces, a 50 años de aquel gol del Chango Cárdenas en Montevideo, ¿no? En Montevideo fue el partido de desempate. Habían ganado cada uno en su país, lugar. Y el desempate lo ganó Racing 1-0 con gol. Mítico de Chango Cárdenas, de muy lejos y al ángulo. Un golazo de Chango Cárdenas que le dio el primer título intercontinental a un equipo de fútbol argentino. Una Copa Intercontinental que después quedó medio. No después, digo, nunca tuvo un gran despliegue. Digamos, acá los equipos que salen campeones, sí, digamos, se golpean el pecho. Pero en realidad han terminado jugando los equipos que ganaban la Libertadores Argentina, han terminado jugando con el segundo de Europa. Al principio no había demasiada guita, entonces los jugadores no querían participar. Una copa medio rara esa. Depende, después inventaron este que le llaman Mundial de Clubes, en donde es todo un vermú para que llegue normalmente el campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions League. Claro, concretamente. Es muy raro que no entren solos. Así que, bueno, hoy entonces se conmemora los 50 años del gol de Chango Cárdenas. Lanús nos representará en el mes de diciembre. Si todo va bien, ¿para quién? Para nosotros ya nos sentimos bien pagados con Lanús, pero con lo que hizo el martes, pero ahora no podemos menos que seguir apoyándolos. Qué cosa estos muchachos. A la simpática. No se puede poner las rivalidades internas por sobre la simpática y pujante institución del sur del Gran Buenos Aires. Lanús, digamos, equipo enemigo de los favores de Ivana Casas, digamos, al ser una renegrida hincha de Temperley. Pero sí. En general. Pero se no le fue de escala Lanús a Temperley. ¿Eh? Disculpe, claro. Hace rato. Por suerte ahora están en la misma categoría. Ahora estamos en la misma categoría, sí, hace bastante. Ah, no, pero Lanús no así en cantidad de hinchas, pero sí institucionalmente. Yo creo que es más importante el Club Lanús que la Municipalidad de Lanús, mire lo que digo. Se crea la universidad y le ponen los colores del club. Y los colores del club son los colores del partido de Lanús. Le juro que hay en Lanús, en la localidad de 4 de junio, en claro, realidad, como se llamaba originalmente, y que después de la Revolución Libertadora le pusieran Lanús por el famoso. Por un Lanús distinto. Sí. Sí, pero de la misma caterva. Pero de los sí, totalmente. Oligarquía terrateniente. ¿Cómo? La duda es cómo es que se acriolló la escritura, porque es Lanús. Lanús, sí, con sí, acento en la U. Sí, sí, sí, sí. Lanús. Sí. Es que probablemente el Lanús original ya le hubiera criollado su apellido, esa rama de se los escribía Lanús, así, porque se escribía Lanús. Así. Digo que en los integrantes de ese partido en general vas a encontrar muchísimos más hinchas del Club Lanús que de la Intendencia. Así que... Cuando la Intendencia también ha tenido sus favores históricos. Sí. Y lo último que tenemos, pero sabe que tengo un problema. ¿Por qué? Porque no sé por qué está acá este tipo. ¿De ¿Cuál de habla? Los dos? Porque quedan habla? Dos. Ah, no, acá está, ahora sí, el último. Ah. Ahora sí, porque no encontraba el motivo de la fecha. Ah. Un día como hoy, bastante más tarde que todo eso, concretamente en 1980, asume la primera magistratura de los Estados Unidos. ¿Sabe usted quién? Un actor político. Uno de los peores actores, un tipo que era guardavida. Como el lomense, como el San Vicente. Era guardavida y que se ufanaba de haber salvado 77 vidas durante el periodo que fue guardavida en una playa de allá de los United States. Aparte de guardavida, muy prolijo. Iba anotando en una rama con una muesca todas las vidas que había salvado el señor Ronald, no McDonald, sino Reagan. Ronald Reagan. Inventor de las Reaganomics y uno de los impulsores del conservadurismo mundial. Sí, la llamada revolución conservadora lo incluye a él, primero un año antes a Margaret Thatcher en Gran Bretaña y un año después a Helmut Kohl en Alemania Federal. Claro, lo que pasa es que siendo Margaret Thatcher quien era Margaret Thatcher, lo mismo que Helmut Kohl, es difícil que hubieran generado una ola conservadora si no fuera por el bueno de Ronnie. No es para extenderse, pero muchos hablan de las dictaduras argentina y chilena como los laboratorios de avanzada de las políticas neoliberales que llegan al centro del capitalismo mundial alrededor del año 80. Por eso se habla de un término paradójico, ¿no? La revolución conservadora. Claro, normalmente con revolución con nota cambio progresivo, no para atrás. Debió haberse llamado la restauración. La restauración conservadora, concretamente. Pero bueno, también a lo que estamos viviendo se le llama el cambio. Sí, cuando en realidad es marcha atrás. Bueno, es un cambio, vamos. hijo Ronald Reagan, hijo de mil reformas. Y sin ninguna duda, hijo de aquella crisis del petróleo que dio vuelta como una media toda la manera de comerciar a mediados de los 70 en el mundo. Y no solo la manera de comerciar, sino la manera de acumular riqueza. Todo se modificó, se fue para el lado financiero y Reagan estuvo ahí poniendo su granito de arena. Concretamente, Ronald Reagan asumía su presidencia un día como hoy de 1980. Y lo que vamos a hacer ahora rápidamente no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir, porque tiene que ver con, en todo caso tiene que ver con el primero de los nombrados, con Tupac Amaru, ya que de aires latinos, de aires propios, de aires sudamericanos, se trata, porque esta semana, entre varias noticias infaustas y alguna no tanto. Demasiadas. Nos enteramos del fallecimiento de uno de los más importantes, más renombrados compositores y cantores populares del Uruguay. Estamos hablando allí donde Racing le ganó al Celtic, bueno, de ahí venía el señor Daniel Biglietti, quien lo tenemos cantando con Joan Manuel Serrat. Una cosa rarísima, pero vale la pena. En una faceta de Biglietti que no conocemos. Después lo vamos a escuchar en cosas más clásicas, pero esta es más rara. Escuchemos. ¿Vos escuchabas antes? Un amigo mío que está muy empeñado en lo del hombre nuevo y el canto nuevo, lo he traído aquí hoy, esta noche, para compartir con él una canción. Daniel Biglietti. Thank you. tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Tienen a su merced como hoja muerta. El viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nos hacen que lloremos cuando podría llegar a cambiar su voto de acuerdo a las noticias del caso Maldonado o no cambiará su voto por este tema. Podría cambiar su voto, presione 1. No cambiará su voto, 2. Si no tiene opinión, presione 3. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Seguimos aquí en Nosotros y los Medios y recién escuchábamos a grandes pensadores acerca de cómo se ocupan de los temas candentes los muchachos del gobierno o cómo, en todo caso, inventan temas candentes a partir de ciertos resortes, de ciertas intenciones, de ciertos contactos que tienen con el Poder Judicial, parece ser. Tenemos en línea, si la mentira no es total, al señor Gabriel Mariotto, que nos va a contar algo acerca de la situación de Amado Vudú, otro de los encarcelados disparatadamente en esta última semana. Perseguidos, ¿no? Gabriel Mariotto. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, de negro, bulla. Ya sé, ¿cómo andás? Lo que pasa es que la última vez que fui no estabas, negro. No, y recién estuve hablando bien de Lanús, disculpame, me traiciona el corazón, ¿viste? Una alegría te dio el granate, claro. Es cierto, ¿eh? La tristeza que está atravesando la patria no es una tristeza paralizante, porque nosotros siempre nos reponemos de los embates, pero más que tristeza hay una suerte de dolor, de, precisamente por estas encarcelaciones, sí, encarcelamientos, sí. Claro, que se lleva adelante, por supuesto, sin condena. Le pasó a Julio Bebido, le pasó al ex viceministro Barata, ahora le pasa a Amado Vudú, le pasa a Milagro Sala. Ah. Cuando decíamos que Milagro era un globo de ensayo de todo lo que iba a ocurrir en el país, no estábamos alertando o alentando un espasmo de persecuta. No, claro. Ese globo de ensayo ahora ya se extiende a todo el territorio del país. Lo habían hecho en Mendoza con otros integrantes de la Tupac y ya ahora lo hacen con los ministros del gobierno. Es realmente una persecución al estilo 55, al estilo 76, de la cual el peronismo tiene en su ADN la huella psíquica y lo recuerda y no nos van a tirar del ring. Hay gente, y yo quiero hablarle a ese pueblo peronista que a veces se siente decepcionado, deprimido, angustiado por todo lo que está ocurriendo. Hubo una serie de ganchos al hígado esta semana. Pero claro, entonces ciudadanos, compañeros que trabajan en distintas dependencias públicas que tienen que borrar el Facebook. Uh-huh. El nivel de persecución que tiene este gobierno es el similar al de los más altos agravios que sufrió la democracia en distintas etapas del siglo pasado. Y bueno, y ahora en el siglo XXI el pasado se recrea en nuevas formas. Entonces lo de Amado Vudú es realmente un despropósito, una causa que empezó hace 9 años, donde lo detienen sin siquiera haber sido llamado indagatoria. Sí, por supuesto. Que no hay debido proceso, por supuesto que no hay presunción de inocencia, claramente se violan todos los derechos constitucionales. Y esto es realmente es un atropello, una cacería de la cual hay que salir fortalecido con más política, con más construcción. Este gobierno necesita tirar a los leones un par de compañeros por semana porque quieren desviar la atención del desastre económico que están llevando adelante. Ese es el gobierno de Shell y de la sociedad rural. Sí, claramente. Entonces, no se puede esperar otra cosa que este tipo de actitudes. Para este desvío de la atención sirvió también esta foto con... ahí en vergonzoso. Plena detención, que funcionó como una especie de trofeo, ¿no? Como sí, para alimentar. De la próxima vez que nos lleven alguno de nosotros en cana, a ese video lo vamos a reputear. y la foto la vamos a hacer con un gesto obsceno. Claro. Y con la B de la victoria. No nos van a sorprender más. Ya está, se pasaron de rosca. Estos tipos le sacaron la foto y el video Amado y antes de irse de la casa ya estaba en TN difundiéndose. No, la tapa de la portada del Clarín Digital, de una obscenidad absoluta, era un plano enorme, una foto gigante de Amado Vudú con las esposas puestas, claro, y los dos vigilantes al lado. Pero hoy el señor Manieto fue al Foro Iberoamérica en un hotel de Puerto Madero donde habló Marcos Peña. Ni Tela, ni TN, ni nadie los podía enfocar. Entonces le sacan la foto a Vudú y no se la sacan a Manieto. Cuando y Peña ahí habla de la detención de Vudú. Sí. Se entrecorta, Gabriel, se entrecorta el teléfono. A ver. Parece que se escucha. Lo estamos perdiendo, el audio. Te estamos perdiendo el audio, Gabriel. No. A lo mejor tiene que volver a donde estaba parado antes. Sí, porque uno que lo conoce a Gabriel de hace mucho tiempo, sabemos que para él los los celulares, más que un medio de comunicación, son un medio de transporte. A ver si podemos retomar, ¿no? Gabriel agarra el teléfono y empieza a caminar. Claro. Se sube el celular y empieza a dar vueltas. ¿En qué viniste que llegaste tan rápido? El celular. A ver si podemos lograr nuevamente la comunicación. Sí. Mientras digo, estamos tratando de disparate, este despropósito que comenzó ya hace tiempo, decíamos, comenzó con la con el encarcelamiento de Milagros Salas sin ningún tipo de justificación, y que también, como decíamos recién, el actual gobierno nacional, estamos en comunicación con Gabriel, estamos diciendo que el actual gobierno nacional, cuando se encarceló a Milagros Salas, intentó disfrazarlo de, bueno, es este Morales, nosotros nos metemos con la justicia provincial. Ahora demostraron que están todos de consumo, aunque ya lo sabíamos, pero digamos, esto queda a las claras. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, es absolutamente así, es una persecución que cubre todo el territorio de nuestra patria, y Bertolt Brecht básico. Hoy este, mañana el otro, pasado el otro, y pasado te toca la puerta a vos. Por eso creo que esto ha sido tan expuesto que muchos sectores institucionales que no piensan como nosotros, los peronistas, están aterrados con lo que ha ocurrido. Claro, es que todos empiezan a decir, bueno, a ver, ojo, qué es lo que decimos, ojo, cómo nos movemos, porque estos muchachos, bueno, te tiran... Hablando de ojo y de disciplinamiento, y de Mañeto, ayer en Clarín sale un artículo en el cual dicen que el ministro Cabrera, lo ponen off the record, pero entrecomillado, decía que ahora van por Moyano. Que basta de Moyano y demás. Digamos que uno no sabe si Moyano finalmente va a ir preso o no. Lo que sí, quieren inmovilizarlo para que ni se le ocurra resistir la reforma laboral, ¿no? Por supuesto, viene la flexibilización laboral, entonces tiene que venir una andanada de descalificación a los compañeros gremiales. Ajá. Pero bueno, también los que fueron alcahuete del gobierno también, claro, recibieron su merecido. Entonces, le digo a aquellos que suponen que siendo alcahuete pueden tener algún trato diferenciado, que esto no es así, que estos son oligarcas que nos odian. Hablando de oligarca, digamos, la semana arrancó primero con la renuncia de Gil Carbó y con un festejo inopinado de los muchachos del gobierno, y después con la condena a Moreno por haber gastado guita en los globitos de Clarín Miente. O sea, estamos para el cachetazo directamente. Bueno, pero de lo malo sale lo bueno, Gustavo. Sí, sin duda, sin duda. De lo malo sale lo bueno. Acá hay que estar fortalecido, hay que pelear, no queda otra, porque esto no es un escenario fácil. Acá esto no es un lecho de rosa, esto es una batalla que tiene que ver con la liberación o con la dependencia. Esto es una guerra histórica. Podrás tener más globitos, menos globitos, pero la situación es una batalla. Y cuando estos tipos, cuando la oligarquía toma el gobierno, realmente no duda un instante en vengarse. Uh-huh. Porque se vengaron en el 55. Recordemos a Salvador Ferla. ¿Qué dijo Salvador Ferla del odio de los bombardeos y de los fusilamientos? Es el pase de factura, es la revancha del 17 de octubre. Amasaron 10 años la revancha para después llevarla con toda esa feroz represión. Y esto pasó lo mismo, fueron 12 años de una dirección de patria, con integración, con inclusión, con justicia social, con un montón de cosas que nos quedaron por hacer, pero la dirección es la correcta, y estos tipos amasaron la venganza y ahora la están perpetrando. Sí, que en el caso de Amado tiene un punto central y tiene que ver con el tipo que imaginó recuperar los recursos de la jubilación para todos los trabajadores argentinos. 45.000 millones de dólares. Claro. E impulsar la asignación universal por hijo. Claro, de alguna manera la cabeza de Amado en una bandeja de plata es para también como ejemplificadora, ¿no? Y si quien ocupa el sillón del ministro de Economía tiene que pensar que si desafía algún poder establecido le puede pasar exactamente lo mismo. Claro. Sí, porque aparte de eso, ¿no? La canalla de... es un disparate en toda regla, pero aún si realmente lo hubieran condenado a Amado Boudou y estuviera preso, no entiendo la alegría de que un vicepresidente de la nación esté preso. Sí, nosotros no estuvimos alegres ni cuando condenaron a Jorge Rafael Videla, ni cuando fue preso Jorge Rafael Videla. Uh-huh. Sabíamos que un crimen de lesa humanidad se tiene que pagar con cárcel, pero alegría no le da a nadie. Por eso, nadie se pone alegre. Hay que ser muy, muy... No, pero esta gente es despiadada. La oligarquía es despiadada. Odia. Nosotros no odiamos, ellos odian. Quiero decir a Benedetti, ¿no es cierto? Sí, no, más vale. Según nosotros cuando amamos. Claro, claro. En fin. Seguimos estuviste en primera, Gordillo. ¿Estuviste con Amado, Gabriel? Sí, claro. Son 25 años. No estuve con Amado todavía, sí estuve con Mónica, con su mujer, ella está bien, está esperando mellizos de 7 meses. Está muy muy sólida, muy en su bien plantada. Y eso realmente es lo mejor que le puede pasar a Amado, saber que Mónica tiene plena conciencia de que esta persecución injusta es precisamente por patriota, y que ella esté bien hace que Amado también esté sólido. Gabriel, una... Así que en breve los iremos a visitar, estoy esperando el llamado del abogado a ver si podemos ir hoy o mañana o el lunes a más tardar. Dale, una primicia, ¿vos sabías y Amado sabía que esto iba a ocurrir en el día de ayer? No, para nada, nada, para nada. ¿Fue todo sorpresivo? Para nada, no, fue repentino, y bueno, esta gente opera de esta manera. Le da la orden al juez, el poder político le da la orden al juez, y después el juez empieza a escribir algo que se parezca a un argumento de orden jurídico. Sí, sí, poner la orden, pero de manera que suene legal. Claro. Hablando de poder judicial y demás, vos estuviste promoviendo por el tema de la reprivatización del fútbol, que encima mañana se juega el primer clásico, superclásico, en el cual millones de argentinos se van a quedar sin verlos. ¿Cómo marcha esa Mira, no hemos tenido respuesta. Hemos presentado 3 amparos, uno en la Ciudad de Buenos Aires, uno en La Plata, otro en Lomas de Zamora, a juzgados federales, y no hemos tenido todavía respuesta. Está en estudio. Lo que no está en estudio es la angustia que nos produce no poder ver los partidos, ¿no? Eso no se demora. Viste que en la garganta. El fin de semana pasado trascendieron alguna foto de bares en sí, lo de Córdoba. Mañana eso se multiplica por millones. Seguro, en todo el país. Porque hasta los que no son ni de Boca ni de River, por ahí les interesa. Todos queremos ver los partidos, ver el partido. Y queremos ver el clásico. Claro. Pero nos llevaron de las narices hasta las elecciones. No, es una cosa. Se parecen a los intendentes que pintan los cordones 2 días antes del comicio. Sí. Realmente es. Nos toman a todos de sonso. Sí, sí. Por no decir sí, navarrada no mayor. Para no navarrear. Exacto. que no por navarro, sino para no copiarlo. Sí, exactamente. Ahora, vos sabés que hay quien se tomó el laburo de hacer una lista. Si el gobierno tomara digamos, si la justicia, el poder independiente de los jueces, la justicia del poder judicial, tomara esta actitud de manera imparcial, Mauricio Macri debería haber asumido preso. Claro, preventivamente. Claro, igual que Gabriela Michetti, igual que estaría preso José Aranguren. Porque aparte, sí. La Cámara, que La Nación, para hoy lo leía y no lo podía creer, La Nación habla de la prestigiosa Cámara Federal integrada por el juez Martín Irurzún, que es la vergüenza del derecho argentino. Sí, la Sala 2, la famosa Sala 2. Sí, inventaron un nuevo criterio, que es con el cual encarcelaron a Devido y lo utilizó ahora el juez Lijo para Vudú. Sí, es la doctrina Devido. Por el cual llegan a la conclusión ilógica que el tipo que estuvo en el gobierno, cuando está en el llano, sigue manteniendo resortes de poder como para poder usarlo y que no avance la causa. Una cosa insólita. Sí, sí, y si hay alguien que puede entorpecer la causa, el titular del Ejecutivo. Claro, que entre otras cosas el mismo juez tiene la causa del Correo Central. Imagínese usted del que... Del Correo Argentino, ¿no? Sturzenegger, Patricia Bullrich, Mario Quintana, Sergio Bergman, Guillermo Dietrich, Oscar Aguad, Andrés Ibarra, Pablo Belluto, todos ellos tienen causas que equivaldrían a estar encarcelados si alguien considerara que su poder puede influir en... Pero ellos juegan a favor del establishment y nunca lo desafiaron. Entonces, seguramente tienen otro código. Debe ser, ¿no? Ayer Víctor Hugo, usando una figura futbolera, decía: a mí no me gustaría ganar jugando con 15 jugadores, la cancha inclinada, el árbitro totalmente comprado. Es una cosa que da vergüenza, la verdad que no, a ellos no les da vergüenza porque saben que se juegan la posibilidad de establecerse estratégicamente en el poder si logran sacarnos de la cancha, ¿no? No nos van a sacar de la cancha, no lo pudieron hacer a lo largo de la historia. No. Y cada atropello se convierte o resurge en una actitud de unidad y de pelea que nos pone a nosotros más cerca del triunfo. Y bueno, cuando volvamos al gobierno, sin errores ya cometidos, quizás con errores nuevos, pero a profundizar y a resolver definitivamente la liberación de la patria. Por suerte, cada herida, cada muerte, cada sangrado duelen muchísimo y son irreparables, pero de algún modo al movimiento nacional y popular sudamericano lo suelen fortalecer para volver con más brío, ¿no es cierto? Escalabrini, el hombre que está solo y espera. Y en cada pena ha de nacer un júbilo ajeno y venidero. Sí. En ellos revivirán mis sueños. Así estamos. Gabriel Mariotto, gracias por la comunicación. Y bueno, esperemos mandarle saludos a Amado y la solidaridad de todos los compañeros. En los tiempos difíciles siempre es bueno escuchar a un compañero. Por supuesto, Ivana. Gran abrazo a toda la mesa y en breve me doy una vueltita por Boedo. Abrazo al negro, abrazo a Gustavo y a todos los oyentes. Dale, Gabriel, gracias. Gabriel Mariotto en la comunicación ante este despropósito que fue el encarcelamiento de Amado Boedo. Tendríamos que ir a una tanda, ¿no? Para sacarnos de encima ese tema. Aflojamos un poquito. Y después volvemos con el tema, porque esto no va a parar hasta las 3 de la tarde. Así que si ustedes quieren comunicarse, tienen el Facebook, nos buscan como Nos los Medios, tienen el Twitter, @nilmedios, tienen Gmail, digamos, nilmedios@gmail.com, y por supuesto nuestro blog donde va a estar subido este programa tipo 6 de la tarde. Vamos a la tanda y seguimos con lo único que no le damos a través de este programa son los partidos gratuitos, después todo lo demás. ¿No lo damos? No, por ahora no inventamos. Tenemos que inventar un cosito. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1 de la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Con el no pito. De la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1.

lo que me parece que está bueno decir es que para aplicar una pena y que se cumpla de manera efectiva, tiene que haber un proceso. Tiene que iniciarse el juicio oral. El proceso es la instrucción, el juicio oral, la sentencia y los recursos. El proceso es un largo camino. El proceso se inicia con la instrucción. La instrucción elevó a juicio. En este momento estamos en juicio oral. Después vendrá la sentencia y eventualmente la condena. A mí mi pregunta es, ¿hay motivo para que durante el proceso esté detenido? Lo que yo veo del doctor Lijo en este momento me parece más una reacción política que una reacción jurídica. Sí. Esto es lo que quiero decir. Esto significa, la verdad, me siento horrible. Defender la posición procesal de Amado Boudou me da náuseas. No, está bien. Yo creo, es muy probable que sea una decisión política. Y yo te agrego, según mi perspectiva, para mí en este contexto, más allá de que sea una decisión política y que puede ser vinculada con evitar que le inicien un juicio político, es probable que la decisión jurídica también sea correcta. Bueno, es una discusión. Pero no podemos no verlo. Cambiemos no es más que el Estado de Derecho. Cambiemos, Carrió, Hugo Machiavelli. Pero vos decís, pero en este caso, ¿qué tendría que ver Cambiemos? ¿Por qué? ¿Por presión al hijo decís? ¿O por...? ¿En qué sentido? Cambiemos no... ¿Quién hoy está celebrando políticamente la detención de Boudou? Ah, políticamente. Sí, bueno, el presidente Macri no sé tanto, Cambiemos sí, Elisa Carrió sí. Bueno, puede ser función. Claro, Elisa Carrió habla y tiembla tribunales, sí. ¿Sabes que Elisa Carrió es menos importante que el Estado de Derecho? Lamento darle esta información, que es muy poco popular lo que estoy diciendo. No, pero no, para está mí, bien, está bien, está bien, que está bien. Si Joana Pizzetti no entra como diputada de la Nación, no es porque lo diga Carrió, que puede ser la justicia. La verdad es que Carrió y la justicia. Si no, que gobierna Carrió. Sí. Que decida Carrió quién va preso y quién no. Pero ahora está decidiendo la justicia o en todo caso un juez eventualmente presionado por solventar juicio político. Pero es parte de la justicia. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Doctor Raúl Zaffaroni, doctor, ¿qué está pasando aquí? Bueno, se nos está derrumbando la República aceleradamente en función de una serie de shows judiciales, procedimientos de tipo mafioso, evidentemente, coacciones. La coacción es un procedimiento clásico de organizaciones delincuenciales, ¿no? Y bueno, esto se nos está insertando, se va cayendo el Estado de Derecho a pedazos, así, prisiones preventivas con el pretexto de que pueden perjudicar el avance de la investigación cuando los hechos que se denuncian son de prueba documental, se secuestra la prueba y listo, ¿no? Nadie después puede alterar la prueba secuestrada, los documentos secuestrados. Bueno, en fin, estamos viendo una presión sobre jueces díscolos, se está terminando el pluralismo dentro del Poder Judicial, hay una persecución ideológica claramente. Estamos viendo eso, estamos asistiendo a un momento de regresión institucional, ¿no? Esto pasa, porque el poder pasa, ningún poder es eterno, es un momento regresivo, bueno, en nuestra historia hemos tenido muchos, se supera. Pero cuidado que esto puede lesionar nuestra cultura jurídica. Llevar a que el día de mañana se diga, cuando uno diga no, bueno, cuidado, que pongamos límite porque esto no se puede hacer, que a uno le digan no, sos un blando, tenemos que hacer lo mismo que ellos. Ese es el grave riesgo que veo. El del momento es un momento de resistencia. Esto va a pasar, como pasaron otros que se consideraron omnipotentes y bueno, que al rato terminaron muy mal. Pero nos puede lesionar nuestra cultura jurídica. Ese es el asunto. Ahora, el poder es devastador, doctor. Sí, bueno, más devastador fue el genocidio de nuestros originarios, la guerra al Paraguay, bueno, las matanzas de Falcón, el fusilamiento de la Patagonia, la semana trágica, las represiones del 30 y del 55, evidentemente, bueno, y si lo superamos, ¿qué vamos a hacer? Y seguimos adelante, los argentinos, los latinoamericanos, llegamos a ser, pese a que nunca quisieron que fuésemos, estamos y somos, y vamos a seguir estando, en la buena empujando, en la mala resistiendo. A ver. Es importante ahí cómo lo interprete y cómo se reacomoda el peronismo, ¿no? Juan Carlos, también un poco como... que eso es importante, claro. Y es importante en la medida que adentro del peronismo lo que tiene que haber es grandeza, de todos, inclusive de los que tienen el mayor caudal de voto, en este caso el kirchnerismo. Yo en eso me atengo a lo que nosotros hemos diseñado en el movimiento sindical. En el movimiento sindical hay un triunvirato, y eso es lo posible por ahora. Me da la impresión de que ese ejemplo debería mirarse con otros ojos desde el campo político. Es un ejemplo que bien podrían tratar de interpretar los políticos al interior del peronismo. Eso consensuar una conducción, digamos. Juan Carlos Smith, uno de los triunviros de la CGT, se lo vuelvo a preguntar solamente para quedarme tranquilo. ¿Usted me puede asegurar que la reforma laboral no va a perjudicar a los trabajadores? Mire, aseguro se lo llevaron preso. Estamos dentro de una puja y de una tratativa. Por lo tanto, yo creería que cualquiera puede ser aventurado todo esto. ¿Que sí? Variadito, variadito. De todo lo que hablaron, le voy a hacer una trivia a ustedes dos. De todo lo que hablaron, había un peronista consecuente. ¿Quién era? Claramente, Raulito. Raulito Maroni. Porque el Mitty tiene más duda que Samantha. Sí, tío. No entendí lo que dijo. Seguro se lo llevaron preso. Como diciendo, ahí nosotros vamos a hacer lo que podamos. Claro, no te puedo asegurar nada. Que cada vez podemos menos. Y estamos hablando de... Entonces, ¿para qué estás, digamos? Claro, bueno, está bien. Está en un laburo, está en una pelea. Tampoco es que él va a decir, ¡ay, yo! Pero, macho, Smith, dentro del triunvirato de la CGT, es el tipo más formado, más con más convicciones, el más combativo. Nosotros dos... Expresa dentro de lo que es la CGT hoy por hoy, realmente existente, el ala más dura de las tres patas que tiene. ¿Qué? Los gordos es Daer y el otro es directamente Barrio Nuevo. Claro. Entonces, no podemos esperar nada. Digamos, en el caso de Smith, es alguien que uno le costaría, ¿no?, definirlo como un peronista, ¿no? Juan Carlos Smith. Ahora, ¿aseguro se lo llevaron preso? Sos el uno, igual que otro dos, de la CGT. O sea, la respuesta debería ser, digo, eso no pasa. Te damos vuelta el país, te lo incendiamos. Algo. Claro, tiene que decir, vamos a seguir dialogando, pero que se olviden de esto y esto. Claro. ¿Cómo marcar una posición un poco más clara? O sea, vamos a pelear, pero podemos perder, ¿eh? Ayer sacó... No vas a conseguir muchas adhesiones. Me parece que ayer la CGT tenía una reunión también para analizar el documento. Más allá, después vamos a escuchar los anuncios genéricos de Macri. Circuló un borrador de ley. Y la CGT dijo que la rechazaba y demás. Pues, pero tiene que ver con debate interno, me imagino, de las bases, pero también del posicionamiento casi unánime de todo el sector del campo popular en contra de esta medida, que no ofrecen el menor lugar a duda, ¿no? No. Es que están discutiendo si 19 o 20 o 18. Es una locura, ¿eh? Terminar con la jornada de 8 horas. Bueno, ahora vamos a desgranar. Es volver al siglo XIX, lisa y llanamente, sí. Digamos, se saltean un siglo para atrás y pero los muchachos le dan. Si hay que volver al futuro, yo prefiero la película de quién era. De Spielberg. Si no es Spielberg, ¿quién va a hacer esa película? Ahora se me escapó. Sí. Igual era una tríada, digamos. Él, Lucas, Zemeckis, que hacían más o menos. No, pero esa la hizo. Pero es probable que sea Don Steven. Volver al futuro, volver al pasado, irnos hasta acá un cachito nomás. Cuando el presidente de la Nación, Meretricio Macri, dio una charla, hizo una bajada, hizo un discurso fundacional acerca de qué es lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Escúchenlo. Algunos dicen el mejor discurso. El mejor discurso, sí. ¿Cómo habrá sí. sido el peor? No, yo no quisiera ni escucharlo. ¿Usted vio que había uno que se publicitaba como fulano lo hizo? Sí. Bueno, parece que Macri quiere hacerlo. ¿Sí? Sí. Fíjese. Y aseguro se lo llevaron preso. Profundizar la transformación que empezamos juntos. Confirmamos que queremos desafiar el dogma melancólico. El dogma melancólico y desesperanzado que cree que lo mejor sucedió en el pasado. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni

Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Otro caso es el de las obras sociales. En Argentina hay 280, de las cuales solo 40 representan el 70% de los trabajadores y sus familias. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que solo representan el 30% de los trabajadores. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. Para ir finalizando, tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos. Vivamos esa sana rebeldía de querer más. Brillante, brillante. Digo, bridge and te, como decían los muchachos de... ay, me olvidé el nombre de la serie. Las tres esposas de Wilson Fernández. ¿Qué cosa este presidente que tenemos, No, no deja disparate por decir, es una cosa completa. Sí. O no, si puede decir disparate al presidente de la Nación, o voy preso dentro, apenas salga de acá. ¿Cómo es? No, aseguro se lo llevaron preso, así que no sí. Te puedo decir. Pero yo no soy seguro. No te puedo asegurar. Soy inseguro. Claro, viene con las marrocas, ponete y le decís, yo tengo muchas dudas. ¿Usted está seguro de lo que dice? No. Bueno. Hablamos, el presidente de la Nación, en su discurso, Carlos Saúl Macri, sí. En su discurso, fue el lunes, ¿no? Principios de esta semana, sí. En el Centro Cultural Kirchner. Como decía Juan Verdader, decía, venía para acá y me acordé que mi suegra se murió un lunes. Qué manera fea de empezar una semana. Mira, bueno, un discurso de Macri es mucho peor que se muera la suegra. Es terrible también. Sin ninguna duda. Y hablábamos de Magneto y ahí estaba... Concurrió también al Centro Cultural Kirchner, entró por la Puerta Grande y allí estaba acompañando todas estas... Sí, lo único bueno de todo eso es que Magneto tuvo que entrar al Centro Cultural Néstor Kirchner, lo cual es una pequeña revancha. Pero las cosas que dijo este muchacho, aparte, a mí me llama la atención muchas cosas, pero me llama mucho la atención el sentido común coherente de lo peor que tiene. Digo, cuando dice hay que salir al mundo y dejarse seducir. Cosas fantasmas. Hay que dejarse seducir, digo. Es equivalente a lo que dijo en la semana acerca de que el bullying en la escuela, los chicos que son maltratados por otros, eso ayuda a forjar el carácter. Eso te hace bien. Que es lo mismo, digo, es la misma línea con. A la mina le gustan los piropos, aunque le digan qué lindo culo tenés. O sea, digo, es un troglodita. Full, no para, claro. Y podríamos extender, ¿no? A los jubilados hay que pagarle menos, así valoran lo que tienen. Claro. Bueno, su frase es de los 90 acerca de el salario es un costo más y todas esas cosas. Es realmente llamativo. Igual yo le querría decir al presidente si escuchara este programa no o si diga, escuchara no a alguien. Diga. No. Que todo esto que él dice que va a refundar y que va a refundar la estructura económica de la nación y la estructura asistencial, por llamarlo de alguna manera, de la nación, digo, o gremial de la nación, debería por lo menos plebiscitarlo, porque haber ganado las elecciones sin haberlo avisado antes que iba a hacer todo esto. No es muy legítimo, oiga, está muy bien que se sienta usted con potestad para poner en marcha todas sus ideas de gobierno. Ahora, si no las avisó antes de las elecciones, ¿por qué no las plebiscita de algún modo? Y según dicen... ¿Quiere usted cambiar todo el sistema gremial? Sí, no, pruebe. Según dicen los que estuvieron sentados de distintos sectores negociando, sean gobernadores, sean dirigentes sindicales y demás... les dijeron una y les anunciaron 15. Ah, claro. Cosa que yo le creería y que se lo merecen en un punto. Bueno sería que la traición sea pagada con honestidad del otro lado. Roma no paga traidores, eso es más viejo que el cristianismo, ¿no? Y algunos puntos, ¿no? De este discurso. Dice que vamos a tener crédito y vamos a estar bien cuando la moneda sea confiable, cuando no haya inflación. Y de, no, cuando la Argentina sea un país confiable, estable, cuando la moneda sea estable y no haya inflación. Esto es, tal cual lo sugeríamos en el audio, exactamente el menemismo. Sí. Digamos, había una moneda estable, no había inflación y el país era confiable, pagaba todos sus compromisos. ¿Alguien se acuerda cómo terminó eso? Mal. O sea, a ver, sí, y, un disparate total lo que y dice. Y en febrero de 1977 está el famoso discurso de José Alfredo Martínez de Hoz de los 12 puntos para la reconstrucción económica de la Argentina, que esos 12 puntos están, mejor dicho, por Martínez de Hoz, claro. Martínez de Hoz, porque era de primera mano, no nadie le escribía el libreto ni nada. Aparte había leído un par de cosas. Había Martínez leído, de Hoz venía de otros. Y él también era representante directo de la más rancia oligarquía terrateniente, a punto tal que alguno de sus abuelitos fue el fundador de la sociedad rural. La sociedad claro. rural y demás. Estamos hablando de Martínez de Hoz, no de Macri. Hay una línea de continuidad evidente, nada más que lo que cambia es el apoyo político o el sostén político para llevar adelante semejante salvajada, ¿no? En la dictadura era a fuerza de sangre, desaparición y tortura. Durante el menemismo, con el apoyo que durante un tiempo bastante importante Menem logró concitar dentro de la fila del peronismo, y en este caso con un, digamos, efectivamente Macri en las elecciones gana por reducido margen, ahora lo amplió un poquito pero todavía no es mayoritario ni mucho menos, anda por el 40%. Ahora el alineamiento de los tres poderes del Estado, más el poder real económico, más el poder real comunicacional y demás. La suma del poder público. Es más o menos eso, ¿no? Porque lo que no pueden hacer en la Cámara de Diputados lo hacen a través de un juzgado y todo ensalzado y embadurnado con los medios de comunicación más concentrados. Y le digo más, hacíamos la referencia a Carlos Saúl Menem y recién hemos hecho varias veces una referencia a Martínez de Hoz, por lo tanto a Jorge Rafael Videla. Yo estoy absolutamente seguro, porque no lo hicieron, pero que aparte no lo hicieron porque no eran capaces de hacerlo, Jorge Rafael Videla y Carlos Saúl Menem, digo, dos tipos que si eran capaces de cosas, no hay ninguna duda que eran ellos, de pretender que las universidades no tienen sentido. Es decir, Videla podía decir en la universidad hay que ir a estudiar. ¿No? Digamos, hay un criterio. Hay que limpiarla de su claro, castigo. Exactamente. Menem podía hablar de privatizarla. No decir que no tenían sentido y que el aumento de población de docentes y no docentes en las universidades es un disparate. Sí. No cabe en ninguna cabeza. Es un síntoma de decadencia. Claro. Digamos, ¿no? De despilfarro. Como si hubiera una tasa científica acerca de cuántos docentes y cuántos no docentes debe haber por alumno. Claro. Convengamos que cuantos más haya, de verdad, cuantos más haya, cuantos más docentes y más no docentes haya por alumno, pues en mejor estado estará esa educación. Claro. El alumno estará más asistido, mejor asistido. O en todo caso, si vos sos un fanático de los índices cruzados y demás, bueno, hace una política activa para que haya más estudiantes. También, claro. BK, apoyar. No digo, pero no digas qué es esto de andar abriendo universidades por todos lados. Por todos lados. Eso lo dijo. Que no había la mayor cantidad de gente, claro. Eso lo dijo antes aún de ser presidente. Pero ahora, cuando dice el plantel docente y no docente de las universidades aumentó un 30%, mientras que el ingreso aumentó un 12%. ¿Y qué, o sea, qué me quiere demostrar con eso? ¿Cuál es la lógica según la cual se necesitan tantos X docentes y no docentes por alumno y está mal que haya más? Una cosa, bueno, lo mismo que hizo con la biblioteca del Congreso, una cosa. Sí. Yo no sé cómo los bibliotecarios del Congreso no fueron y le prendieron fuego. Y aparte dice, bueno, pero le saltaron también. Y aparte sí, dice, pero... y ahora me enteré de una cosa. Claro, él se olvida que fue 4 años diputado. Lo que pasa es que no iba a su despacho, que va a ir a la biblioteca del Congreso. No. Con lo cual se enteró de la biblioteca del Congreso, alguien le dijo los números y demás. más y seguramente ni los chequeó. La biblioteca del Congreso tiene 1.500 empleados. Seguramente no tiene tantos. No. Seguramente no tiene tantos. Pero vamos a ponerle que tenga 1.500. Dice, basta poner como ejemplo la Biblioteca del Congreso de Chile. ¿Qué tiene que ver? Claro. O sea, no. De nuevo, no hay lógica ninguna. Lo que ninguna. Pasa es que es un modelo de país. El modelo de inserción en el mundo y de organización social de Macri es Chile. Es un país con una enorme brecha social, la mayor desigualdad de la región y con una disminución irrecuperable por momentos. Sí, estructural. Uh-huh. Y con una disminución relativa de la pobreza. Eso es lo que... Es decir, el trabajador que en los últimos 12 años estaba ahí, ver algunos se probaba la pincha de clase media baja, clase media y demás. No, el trabajador pasa a ser claramente pobre y demás. Para que el Lustrabotas, para que el hijo de Lustrabotas siga siendo Lustrabotas. Como sabemos, un país enormemente productivo como el Chile, ¿no? Que no produce nada más allá del vino y la extracción de su mineral estrella que es el cobre. Y sigue en este discurso Macri con la misma coherencia de la que hablaba y que me sigue asombrando. Hay X tantas obras sociales para la... ¿Y qué? Hay 100 obras sociales que atienden al 20% de los argentinos. ¿Y? ¿Será que la dinámica de las instituciones fue creando estas obras sociales porque eran necesarias para atender determinada rama del trabajo? ¿Cuál es el problema? No. ¿Por qué tienen que ser 15 y no 1.300? ¿Cuál es el problema? Sí, salvo que... O sea, a menos que el objetivo que y el sentido no tengan tengan la menor importancia. O salvo que estés planteando un sistema integral de salud en el cual decir, no, para que no pase esto, vamos a multiplicar por 10 la inversión en salud pública y vamos a terminar con esto. No, él simplemente hace el Excel, como dice que hacen todos los funcionarios de Cambiemos, y ve donde hay un número que en sentido común almacenero, ¿no? Le resulta raro, lo destaca. ¿Cómo compraron 6 kilos de aceituna? Es lo mismo. Y no, pero lo que pasa es que se viene la época y la gente compra muchas aceitunas. No, pero 6 kilos de aceituna. Claro. ¿Te parece mucho? Listo, es una barbaridad. Es la lógica. ¿Quién nos está gobernando, mi madre? La lógica del recorte presupuestario, ¿no? Del ajuste por la vía del recorte. Pero eso lo podemos entender todos. Si el tipo dijera, miren, acá no hay guita, vamos a cortarlo de todo, pero diría por lo menos decir, bueno, yo entiendo que las universidades son importantes, pero en este momento no podemos. No, les saca toda importancia desde el discurso. O sea, no tiene la menor importancia, ni la universidad, ni la biblioteca, y ni ninguna lo que cosa. Lo hace más grave. Lo que lo hace más grave es que no es gratuito que él sea el primer presidente argentino que no haya pasado por una universidad pública. Lo hace más grave todavía. Él se tendría que cuidar el triple, claro. De, al hablar de la universidad pública. Tendría que informarse, tendría que saber qué rol cumple y demás. Ni hablar las que él desprecia, como las universidades del conurbano bonaerense y demás. Las nuevas. Que no sabe ni dónde quedan. Las universidades del Bicentenario, así se la suele llamar. Seguramente a Durán Barba debe considerar que esta clase de cosas no impactan en los votantes de Macri mayoritariamente. Debe pensar que a los que les molestan ya están del otro lado. Yo le diría a Durán Barba que tal vez tenga razón ahora. Solamente ahora. ¿No? Digo, como para que él vaya pensando en su Ecuador natal, en todo caso. Son como las 6 de la tarde, o más precisamente las 2 de la tarde y 26 minutos. ¿Y usted qué propone? Yo, la verdad, tengo ganas de bailar, pero estamos hasta las manos de material. Así que vamos a darle a ¿cómo es? ¿Dónde estábamos? Esta cabalgata por la reforma laboral. Sí, donde se desgranan, más allá de alguna de las barbaridades que dijo ahí el presidente, se desgranan lo que se fue conociendo en la semana. Esto fue el lunes, recordamos, lo que se fue conociendo en la semana de lo que serían las medidas concretas. ¿Qué es lo que tal vez llevó al señor Smith a decir, aseguro lo llevaron preso? Bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces el track número 3. O Hoy se lanzó Macri. Por lo menos ha clarificado qué es lo que quiere. Claramente, no lo había hecho hasta ahora. Creo que es el discurso quizás más importante del presidente, más importante incluso que los que hizo ante la Asamblea Legislativa, porque dice, quiero esto, y lo numeró área por área. Y casi una curiosidad, Rodi, la palabra más repetida por el presidente hoy fue consenso. Sin embargo, hoy fue el presidente bajando línea, diciéndole a los 170, 200 personas con poder. Fíjate que todos los que estaban ahí tienen... ¿El círculo rojo es ese? ¿O parte? Sí, es parte del círculo rojo. Pero había también representantes legislativos, gobernadores, gente de la política, los sindicatos, las empresas, todos con poder. Les bajó línea, le dijo, yo quiero esto. Se abrazó al discurso de la innovación, de la modernización. Dijo que había que hacer ajustes importantes. Hay muchos interrogantes todavía, lo vamos a ir viendo. Yo creo que arranca el gobierno ahora, sí, de Mauricio Macri, con la agenda que él quiere imponer. Sobre todo me parece que tampoco veo en el discurso de Macri, que es un diagnóstico, una solución al problema que él mismo diagnostica, que es el problema de que Argentina no genera empleo de calidad. No está muy claro. Da la sensación que Macri piensa más en las inversiones cuando habla. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Esto es lo que nos espera, Iván, ¿eh? Vos que sos tan joven, empezá a ahorrar para pagarte el despido. No tengo capacidad de ahorro, así que si quieres podemos hacer una vaquita con todo. Bueno, ¿qué esto pasa? Igual. Pedirle al trabajador que ahora no solo no le han quitado el pago de ganancias, sino que va a tener que poner un poco más de su salario para pagarse el despido es increíble. Recién le preguntaba a una persona del Ministerio de Trabajo, ¿qué ítems van a modificar de las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo? Todos, fue la respuesta. Va a cambiar el espíritu de lo que es el salario hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque hoy el salario en blanco, el registrado, involucra no solamente la contraprestación de un dinero por la fuerza de trabajo, sino también tenés viáticos, vehículos, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice hoy el gobierno nacional es que esa cantidad de ítems que terminan construyendo lo que es el salario directo e indirecto de un trabajador, desvía el cálculo indemnizatorio. Entonces, los abogados laboralistas, por eso el presidente habla de la mafia de los juicios laborales, involucran todo ese tipo de ítems para generar una masa indemnizatoria muy superior a la que dice el gobierno le corresponde al trabajador. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Cuando usted ve la reforma laboral, ¿qué elementos tiene para decir, bueno, esto me parece especialmente grave, esto me parece positivo, no sé, un análisis un poquito más particularizado? Hay un elemento que creo que es, desde el punto de vista nuestro, es innegociable, que habla del artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, donde se modifica la definición de trabajo. Allí habla de que eso, a partir de esa modificación, va a ser una relación de cooperación, sí. De cooperación, colaboración, no me acuerdo bien qué decía, para promover la actividad productiva, algo así. Y esa definición es una definición que obviamente nosotros no compartimos, porque acá no hay una relación entre iguales. Tuviera que caracterizar así globalmente la reforma laboral si se aplicara tal cual lo propone el gobierno. ¿Usted la caracterizaría como qué? No, es una reforma que modifica y que atrasa, o mejor dicho, que vulnera muchos derechos que hoy tenemos adquiridos, digamos, ¿no? Por lo menos más de una docena de puntos que son líneas rojas para la CGT, ¿no? Era Juan Carlos Smith, integrante del triunvirato de la CGT, hablando, diría yo, con bastante cuidado de la reforma laboral. La reforma laboral. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Opina el diputado Héctor de Calde. El gobierno constitucional del general Perón en el año 74 sancionó la ley de contrato de trabajo que establecía el derecho de 4 años que tenía el trabajador para poder reclamar un derecho que le había sido violado. Vino la dictadura y lo bajó a 2. Vino Macri y lo bajó a 1. Pero con este agravante, permite que un convenio colectivo le baje a usted los derechos que tiene. Prohíbe que se los aumente. Convenio colectivo, por la naturaleza de las relaciones laborales, del derecho del trabajo, siempre mejora la ley. Nació para mejorar la ley, si no, para eso está la ley, como piso. Bueno, acá que se genera un subsuelo. Durante el gobierno, no sé, me acuerdo si fue Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, conseguimos una modificación de un artículo de la ley de contrato de trabajo de manera tal de que fuera irrenunciable el derecho que el trabajador obtiene en su contrato de trabajo. Es decir, nadie puede pensar que un trabajador renuncia gratuitamente a un derecho que tiene. Lo renuncia porque lo apretaron o porque está por estado de necesidad. O por alguna otra razón, pero no gratis. Bueno, esto también lo quieren modificar. Van a considerar que no son remuneratorios algunos conceptos, con lo que no van a incidir sobre el aguinaldo, las vacaciones, salud de enfermedad, indemnizaciones por despido, franco, etcétera, etcétera. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. La diputada masista Mirta Tundis. Vea lo que dijo el gobierno. Este año dimos más aumento por encima de la inflación. Si aplicamos el aumento de movilidad solamente con la inflación del gobierno y en forma trimestral, vamos a ahorrar más de 110 mil millones de pesos. La palabra ahorro, la gente no lo lee, no le presta atención. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me mata. Alfredo Sayat. Viste que aparece ahora tres reformas: la impositiva, la laboral y la previsional. Que esto es lo que presentó hoy Mauricio Macri. Incluso vos querés saber cuándo fue definido esta reforma. ¿Quién marcó la guía del gobierno para la reforma impositiva, laboral y previsional? Esto fue en noviembre del 2016. El directorio ejecutivo del FMI, ¿cuánto, cómo hay que reformar el sistema previsional? Ahí lo tenemos. Bueno, ahí habla que es insostenible, que hay que bajarle un 30% de los gastos. Vos fijate, el último, yo simplemente lo marco para que sepan a nivel del documento, que el documento existe. El punto principal es cambiar la fórmula de indexación para pasarla a una fórmula de indexación por la inflación. Y el número que decía, que era de 100 mil millones, ahí está mencionado, porque ¿sabes qué? Ahí dice que hay que rebajar el déficit en el 20% respecto al Producto Interno Bruto. El 2016. ¿Cuánto da ese 20%? Esos 100 mil millones. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Bueno, bastante claridad en las explicaciones acerca de los las consecuencias que tendría esta reforma laboral de ser aceptada y aprobada por los legisladores, ¿no? Sí, mucha claridad, excepto el que más tendría que tenerla, que es uno de los que la negocia. En fin. Que es otra vez Juan Carlos Schmidt, uno de los miembros del Tumbirato, o algo así, dijo Ernesto Tenenbaum. Tiene distintos nombres para Ernesto Tenenbaum. Pero bueno, el inconsciente de Tenenbaum es mejor que su consciente. ¿Usted le está diciendo inconsciente a Tenenbaum? No, a su inconsciente, que dijo la reforma liberal, iba a decir. Sí, muy lindo eso. La reforma liberal, digo, laboral. Se nos vienen como al galo, chancho palochoclo, ¿eh? Al galo, según trascendido de ese borrador, que habrá que ver si cuánto queda de eso, cuánto llega al Congreso y cuánto finalmente se puede, es capaz el gobierno de convertirlo en nueva normativa. Se habla de fin de la jornada de 8 horas, no porque haya un artículo que diga se termina a las 8 horas, sino que hace una especie de banco de horas acumuladas que después se intercambian por jornadas no laborables y demás, lo cual habilita, más lo que decía Recalde de que ningún convenio colectivo podría ser, de prosperar este proyecto, mejor que la ley de contrato colectivo de trabajo, lleva inmediatamente a la negociación de sindicatos particulares de convenios a la baja, esto es, a condiciones inferiores a las que ya tienen. Esto ya pasó en Loma de la Lata con los petroleros, porque la disyuntiva a la que se ven enfrentados, en algunos casos de manera extorsiva y en otro caso por la blandura, sí, de esas dirigencias, es o echamos, la disyuntiva es o echamos gente o ganan menos o tienen menos beneficios o trabajan más horas o trabajan los sábados y domingos, como ya nos pidió alguna vez el campeón mundial de la siesta, como sí, lo tituló Jackie al presidente Macri y demás, ¿no? Y eso es lo que viene, es mantener la desocupación, es un clásico del neoliberalismo, mantener niveles altos de desocupación para conseguir bajar el costo laboral, que es en última instancia el objetivo central. Pero disculpe mi ignorancia, ¿vio? Pero hacer un convenio colectivo de trabajo a la baja, o sea, por debajo de lo que la ley establece como mínimo, ¿no es algo directamente ilegal? Y seguramente va a tener, de prosperar, va a tener muchas... O sea, no debería permitirse esto. Debería tener muchas acciones judiciales. Ahora, ¿cómo se está comportando el Poder Judicial? El Poder Judicial es un poder independiente que... Ah, no, pará. En última instancia, el Poder Judicial está para legitimar todas estas tropelías, ¿no? Con lo cual, si esto no se resiste con una claridad legislativa opositora, con una claridad de la dirigencia obrera y con movilización popular, va a ser muy difícil pararlo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Esperemos que no sea imposible nada más y que aseguro no lo lleven preso, querido Juan Carlos. Y después está el otro tema, el previsional. Queda también el dispositivo. Sí, sí, sí, sí. El previsional, ahí se hablaba de 100 mil millones. Bueno, el gobierno se golpea el pecho diciendo, si en lugar de usar la fórmula de actualización que se votó durante el gobierno de Cristina y que eran dos actualizaciones anuales y que se usaban no solo para jubilaciones sino también para las AUH, las asignaciones universales por hijos y demás beneficios sociales, en lugar de calcularlo así, se pasa a calcular trimestralmente por el INDEC por inflación. Bueno, rápidamente se dice, bueno, está bien, uno u otro y demás. Rápidamente se hizo la comparación. Si hoy se aplicara, correspondería 22% el año que viene con la fórmula actualmente vigente y solo 10% por el cálculo de inflación, si se toma en cuenta la meta inflacionaria que plantea el gobierno. Con lo cual, los jubilados y pensionados estarían perdiendo durante el año que viene 12% de sus haberes. Que me suena. Si se suman los 100 mil millones de pesos dividido 8 millones de jubilados, da algo así como 12 mil pesos per cápita. 12 mil pesos per cápita es 1000 pesos por mes, es más o menos 12%. 12%. Le pegó en el palo al 13% de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, Cavallo y compañía. Bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero empezamos por los jubilados, los trabajadores. Claro. Está bien, yo ahí lo banco. Empezamos por los discapacitados, empezamos por los trabajadores informales, seguimos por los trabajadores, seguimos por los jubilados, bueno. Es decir, gente acostumbrada al esfuerzo. Porque imagínate que vos, el esfuerzo para Antonia Macri es una cosa muy desconocida, pobrecita. Llevarse de algo, imagínate. Claro, no, el esfuerzo para Julián Aguada es una cosa que realmente se le representa como gigante. En cambio, el resto están acostumbrados a esforzarse, toda a sufrir. La vida, claro. Sí, no solo a los discapacitados, de verdad, los jubilados a través del PAMI ya vieron recortados sus beneficios en. Pero los jubilados están acostumbrados a pasarla mal, digamos. Claro. Están muy acostumbrados aparte, históricamente. Aparte por el tiempo de vida que les queda. Claro, ¿cuánto tiempo la van a pasar mal? Un ratito, ¿no? Qué manga de hijo de. En fin, Daniel Viglietti falleció esta semana, lo escuchábamos recién musicalizando parte del track con Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Referencia inevitable para hablar de esta manga de hijo de puta. Sin ninguna duda. Y yo tengo ganas de, antes lo habíamos escuchado con Joan Manuel Serrat, tengo ganas de escucharlo al mismísimo Viglietti cantando sus cosas. ¿Sí? Y de paso haciéndole un homenaje a Tupac Amaru, porque todo tiene que ver con y sáquese todo. Las ganas. Me las saco nomás. Entre todos, repartida, la sangre libre se ha

¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios, se llama esto, son las 14 horas 49 minutos en toda la República Argentina, o sea, un poquito antes de 3 menos 10, o sea, faltan escasos 10 minutos para que nos tomemos el piróscafo. El baile del espiante. El baile del espiante. Bueno, escuchábamos recién a Daniel Biglietti con dos temas, dos clásicos. El primero era Solo digo compañeros, un tema dedicado a Tupac Amaru, y el segundo era Desalambrar, el clásico de los clásicos de Daniel Biglietti. La tuya es, la tierra es mía, tuya y de aquel. Y vamos a seguir con este... Pedro, María, Juan y José. Vamos a seguir entonces con lo que venimos haciendo, que es dar cuenta de las barbaridades que se dijeron y se hicieron en la semana. En este caso es una barbaridad que pasó. Estamos hablando de... Hablábamos de que había fallecido Daniel Biglietti, por eso estábamos escuchándolo, para sobre todo para las nuevas generaciones que tal vez no tengan la menor idea quién era Daniel Biglietti, un tipo que tenía un parecido físico con César Luis Menotti. Y que fue uno de los puntales del canto latinoamericano, de la poesía del nuevo hombre allá por los 70, y que siguió componiendo y siguió cantando, como ya lo habrán podido apreciar. Queríamos hacerlo conocer. Y ahora tenemos otro caso de otro personaje, de otro artista que también se rajó esta semana y que a casi todo el mundo le ha dolido mucho, ¿no? Me incluyo. Estamos hablando de un actor que no tenía muchos protagónicos, digamos, ha tenido un par de protagónicos en cine, pero en televisión han sido todos personajes laterales, pero desde el personaje lateral ha hecho cosas maravillosas. Don Pablo Cedrón, que de él estamos hablando, y lo vamos a recordar no en su métier más particular, que era la actuación, sino en medio de un reportaje que le hicieron los muchachos de Pura Química, donde está Mex Urtiberea, que lo conoce desde los lejanos Chachachá. Estamos hablando de Pablo Cedrón, el sexólogo paraguayo de Chachachá, el chavero, hacía, era el personaje de Campeones, donde que regenteaba un bar donde laburaba Belloso, que hacía del Vasquito. Sí, otro personaje recordado es el cantor de tango que le saltaba la púa y cantaba entrecortado. Y actuaciones espectaculares en Historia de un Clan. sí. haciendo de un de la banda, sí, de uno de la banda de los Puchos, de un marginal no del todo, no con todas las luces llevándola como suelen ser estos muchachos. Aparte era muy particular eso, era un tipo espantoso, pero que su falta de luces por momentos daba cierta ternura en, sí. en su y en su el cine protagonizó Abayay, que uh-huh. es un western de las Pampas, digamos. Uh-huh. Abayay, basado en un cuento de Antonio Di Benedetto, claro. la historia de un gaucho que después de cometer una tropelía de la que se arrepiente, decide como castigo no bajarse nunca del caballo, ¿no? Y hay todo un peliculón. Hay toda una vamos, persecución. Está muy bien. Y la otra que la pasa mucho en cable, una película que se llama Felicidades. Felicidades, en donde claro él que tiene sí. un papel protagónico. También tiene un papel importante allí. Y por supuesto, en Los Siete Locos hizo uno de, sí, claro. de los personajes, particularmente el odiado por Erdosain, su cuñado. Concretamente. Estamos hablando de Pablo Cedrón, a quien vamos a recordar entonces en este programita, programón, vayan a saber, Pura Química, donde le hicieron un par de preguntas y contó una anécdota. Escuchémoslo. Me acuerdo de una cosa que contabas con tu papá, no sé si era en Bolivia, que había un arqueólogo que buscaba cosas y... ¿Cómo? Pero no, creo que no era Bolivia, creo que era el norte, algún lugar del norte de acá, una provincia. Mi padre estuvo viviendo en alguna provincia, creo yo, y había un arqueólogo alemán. ¿Esa? Sí. Pero no sé si a ustedes les va a gustar. Mi padre le tenía bronca al arqueólogo. El arqueólogo estaba excavando hacía mucho tiempo en busca de una cultura perdida, pre-incaica o post-incaica o para nada incaica, pero una cultura. Y él siempre creaba puntos suspensivos y se hacía el canchero en un bar que había en ese pueblo, diciendo, ya van a ver, van a ver, y yo estoy por sacar algo, y después vuelve loco todos los seres, todos pelotudos de esto que no van a saber qué van a hacer. Yo, el boludo de la alemana. Ningún argentino se va para nada. Yo tengo que venir a descubrirlo a ustedes, decía, ¿no? Sí, sí. Y mi hijo le daba bronca eso. Claro. Entonces se fue una noche al campamento de los arqueólogos. No había nadie. Y mi padre además era ceramista. Había hecho una vasija imitando una cultura. No. Y la enterró en un lugar. Entonces el alemán la fue encontrando, pero como para no se rompa tardó una semana antes de enterrar. Iba poniendo trapos con productos especiales y en el bar decía, ya estoy cerca de dejarlos a ustedes como pelotudos y todos. Ya van a ver, el boludo de Hans, que ustedes se vayan van a ver, todos, vea, cagada a palo todos. Y cuando la terminó de sacar, mi viejo le había puesto el que encuentre esta vasija que me agarre bien la. Enorme, enorme Pablo Cedrón, un tipo familiar de los Cedrón, una sí. familia complicada, así le asú, una familia muy combativa. Estamos hablando que era sobrino de el Tigre Cedrón, el director de Operación de Masacre. Aníbal. Aníbal es el artista plástico que yo conocí. Claro, Tigre se llamaba. Ahora me hiciste olvidar cuando dijiste Aníbal. Juan Cedrón es el Tata. El Tata. Y bueno, ya no vamos a ver. Bueno, el Tigre Cedrón, director de Operación Masacre en la clandestinidad durante el gobierno de Lanusse, fallecido en circunstancias oscurísimas en Francia. El Tata Cedrón, un cantor y guitarrero, cultor del arte nacional y popular, musicalizó a un montón de poetas de esos que son invalorables. Y Pablo Cedrón era un descendiente que fue siguiendo las alternativas de eso, que anduvo laburando de cualquier cosa porque... Sí, él decía, soy de una familia de obreros y finalmente logré hacer lo que me gusta, actuar y demás. Pero él se lamentaba de no haberse dedicado antes. Sí, incluso... en un porque momento, más de la mitad de su vida, de su corta vida, murió de 59 años. Sí. Se la pasó haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Y en un momento alguien le dice, en una de las tantas entrevistas, le dice, bueno, la verdad que admiro esa curiosidad permanente. Ese no hubiera preferido ser menos curioso, te juro. Claro. Porque claro, tuvo que laburar de laburo de miércoles, de cualquier cosa. Como buena sobrevivir. Parte de los actores. Como buena parte de los actores. Y sobre todo de aquellos que tienen algunas ideas en. Claro. Para hacer cosas. En fin, Pablo Cedrón se nos fue esta semana, lo lamentamos todos muchísimo y lo recordábamos a partir de esta pequeñísima anécdota que contaba como los semidioses en el programa Pura Química. Volvemos al programa, volvemos a los desastres, volvemos a las andadas de estos muchachos y este es un audio que en realidad nos quedó de la semana pasada, pero que no ha perdido demasiada vigencia porque tiene una compulsión a decir verdades. ¿Sí? Hay gente que dice verdades todo el tiempo. Seguramente no, por eso lo pasamos. Ah, bueno, entonces pasémoslo. Escuchémoslo. Volvió a desmentir la existencia de un testigo que había circulado la versión, un testigo conocido como Testigo E, que había sido quien alertó sobre la presencia del cuerpo en la orilla del río Chubut. El juez de la causa, Gustavo Geral, que está en línea de teléfono, la inexistencia de este famoso testigo que se había vendido prácticamente como la llave para resolver la desaparición, ¿no? Con los datos para encontrar el cuerpo. Usted lo ha descartado totalmente esto. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje a partir de las recomendaciones de expertos en rescate y que se le había recibido declaración varios días antes a que se realizara el rastrillaje y con ese dato que aconsejaba en realizar un nuevo rastrillaje del río, se tomó la decisión. Pero no porque haya habido un testigo que se comunicó con nosotros, que dio una ubicación cierta del lugar donde se salió el cuerpo. Lo único que se hizo fue comenzar unos metros más arriba del lugar donde se había realizado, se había iniciado anteriormente. Así está escrito en la orden, que incluso se le dio copia a los medios y a las propias personas que estaban ocupando el lugar. La sospecha más grande que se abrió en un primer momento fue que alguien lo podía haber plantado, lo dijo la familia, ¿no? Que alguien lo podía haber colocado ahí al cuerpo. ¿Esta hipótesis, doctor, está descartada con lo que usted se investigó? Sobre este punto no tengo que decir absolutamente nada porque son cuestiones que se van a determinar con los resultados de autopsia y hay medidas adoptadas en ese sentido. Doctor Irina Hauser, lo saludo. Entre algunos de los datos que estaban bajo investigación, había una llamada a uno de los teléfonos de Santiago Maldonado el 2 de agosto, una llamada que fue atendida. ¿Se supo algo más sobre ese llamado? ¿Algo en concreto? Todavía está en proceso de investigación. ¿No se sabe ni dónde estaba el teléfono, por ejemplo? Eso no lo puedo decir porque está en proceso de investigación. Que se avance en más medidas, por ejemplo, sobre algunos de los funcionarios públicos que tuvieron que ver con la coordinación previa del operativo. Sobre este punto ya no le puedo decir absolutamente nada más. Discúlpeme. Gracias a Dios y la Virgen, de gracias a Dios y la Virgen, de gracias a Dios y la Virgen. La gente tiene otra forma, tiene otra materia prima, tiene otra forma de procesar los acontecimientos. El lunes va a pedir, como vino pidiendo todo otro día, justicia, pero hoy tenía que votar y eligió contundentemente y no mezcló las cosas. Hoy se elegían diputados, no la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. No la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. No la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. El homicidio de Cambiemos. De gracias a Dios y la Virgen. Estado de las 7:45 de la mañana en la escuela de San José. Y vos sabés que así yo no miro. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa esta mañana. Voy a decirte, mugriento, la agarró hábito ecuatoriano. Viste, mugriento, la agarró hábito ecuatoriano. Viste, mugriento, la agarró hábito ecuatoriano. Hola, presidente. Buenos días. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex de México. Quisiera preguntarle si anoche evaluaron, por cuestiones de sensibilidad, no haber hecho el festejo que realizaron con globos y papelitos y música, tomando en cuenta que el cuerpo de Santiago Maldonado seguía en la morgue. Eso por un lado. Por el otro, usted habla de la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Gracias a una ley que usted reformó por decreto. Gracias a una ley que usted reformó por decreto. Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. En lo que hace a los festejos, era un día muy especial para los argentinos, más allá de que todos, y yo personalmente, he manifestado a la madre, a la señora Maldonado, mi pesar por la pérdida, y le dije que yo sé lo que es para una madre, porque vi a mi madre cuando mi hermana falleció, lo afectada que estaba, así que lo sentimos mucho todos los argentinos, y esto seguirá y continuará, y seguiremos apoyando a la justicia como lo hicimos desde el principio, como lo hicimos desde el principio, como lo hicimos desde el principio, para que se sepa la verdad de lo que pasó, porque creemos que eso es lo más importante a lo que nos hemos comprometido los argentinos, que la verdad primero, que la verdad primero, que la verdad primero. Última pregunta. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de Cambiemos, sobre Florencio Randazzo. Acá Florencio le debemos dos veces. En 2015, que él no haya sido candidato a gobernador, Florencio cambiaba la historia. Y ahora Florencio, haberse quedado en el partido justicialista, también nos ayudó con ese cambio de historia. Y sumamos, hubieran sacado 41 puntos, 40. Así que a Randazzo le debemos, entre comillas, dos resultados electorales favorables por las decisiones que ha tomado. Cambiemos a nuestro. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Claro, siempre la sin razón, siempre la violencia que engendra violencia, echándonos a patadas de programa. Bueno, un conjunto de verdades de apuño que fueron desgranadas por distintos personajes en la otra semana, pero que también sirven para mantener vivo el reclamo por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Esta semana hubo una marcha bastante multitudinaria al respecto, y ahí veíamos cómo el juez de la causa afirmaba que el famoso testigo E, con el que Clarín estuvo como 4 días diciéndonos que nada había pasado con Santiago Maldonado, era en realidad un invento. Terrible. Así que nos estamos yendo. Recordemos que hay, bueno, lo de Luis Juez es... El fallido de la historia. Sí, sí, sí. El amigo de Gustavo Bulla no está en su mejor momento. ¿Quién? El señor Luis Juez, sí, Luisito. No, entre lo de sucio como los ecuatorianos y nosotros. Y el homicidio de Cambiemos. Sí. No estaría pasando por su mejor momento. En fin. Nos estamos yendo, recordemos, digamos, otra de las infaustas noticias, aparte de la condena disparatada a Guillermo Moreno por el merchandising de Clarín Miente, aparte de la prisión absolutamente injustificada de Amado Vudú, aparte de la renuncia festejada desde algunos ámbitos del gobierno de Gilles Carbó, y toda esta andanada de barbaridades que se vienen sucediendo. Ayer cerró otra fuente de trabajo para los argentinos, se cerró otra boca de información, una boca de información que estaba muy vinculada a Clarín y La Nación, pero que ahora ha sido directamente clausurada, claro, digamos. Sí, uno lamenta más la pérdida de fuente de trabajo, claro, que de lo que así se podía decir. Pero estamos hablando de la agencia de diarios y noticias, DIN, que ha cerrado y que todos sus trabajadores deberán encontrarse otro trabajo honesto. En lo bueno, posible. ya se estimaba durante los primeros 18 meses que el gremio periodístico particularmente había sido castigado con más de 1.500, solo en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1.500 puestos de trabajo menos, ¿no? Curioso, ¿no? Lo lo cual demuestra que la concentración, el poder inusitado que algunos medios tienen, no produce un derrame precisamente. No redunda en mayores oportunidades de trabajo. Es curioso, ¿no? Un gobierno que se ufanaba de su entusiasmo por la libertad de prensa, sí, que su respeto inveterado, que es claro, durante el cual se han cerrado y han dejado trasero hacia el norte a cantidad de periodistas, varios de los medios que funcionaban. Sí. Allí anda boyando el bueno de Navarro, que ahora ha lanzado su programa en un canal web. Pero claro, ya no está más en aire, ya no llega directamente a los argentinos. Los compañeros de la agencia de diarios y noticias no tienen más laburo, van a tener que rebuscarse de otra manera. Y esto, digo, y tiene que ver con lo que decía Bulla, digamos, esto, la concentración hace que lo que le importa, los medios que le importan al gobierno están incólume ganando fortuna. El resto, más vale que desaparezcan. Exactamente. No sea cosa que a alguno se le ocurra que hay algo para decir. No vimos a ningún abanderado de la libertad de expresión manifestarse en estos casos que estamos nombrando. No, imagínense usted si la agencia de noticias vinculada al diario Clarín y a La Nación, no estamos hablando de una agencia de noticias de prensa latina, ¿no? Estamos hablando de una agencia que... y nadie ha salido siquiera a solidarizarse. Uno tenía ya la sospecha de que las manifestaciones eran solamente cuando había voces disidentes a esta voz hegemónica y monopólica. Bueno, ahora lo confirmamos. Así que ni siquiera. Nos estamos yendo, son las 3 y 7 minutos de la tarde. Hora de irse, tal cual nos lo están anunciando de la cortina. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, haciéndonos el aguante tecnológico durante todo el programa. Y acá alrededor de la mesa, ¿usted cómo se llamaba? Ivana Casas. Bien, ¿y usted era? Yo, Gustavo Bulla. Ah, mire usted, ¿y yo quién soy? ¿Y usted? No, ¿quién es? El Gran Bonete. Gustavo Gordillo, mi nombre. El sábado a la 1 de la tarde, el sábado que viene a la 1 de la tarde, volvemos a encontrarnos con una nueva edición. En la edición número 280 de Adivinen qué, nosotros y los medios. Ha pasado el tiempo. Chau, chau, adiós. Bye, bye. La gente en la calle dice: los quiero matar.